es nuestra pasión. No importa el nombre ni de dónde vengas, aquí tu mano siempre encontrarás. Si tú te caes, yo te levanto. Si sale mal, probamos otro tanto. Con respeto y con buen trato, hacemos equipo a cada rato. Somos familia, somos unión. En el Loyola late el corazón. Amistad, respeto y a trabajar. Que juntos nadie nos va a parar. Cuidarte a ti, cuidarme a mí. ¡Qué suerte tenemos de estar aquí! Escuchamos siempre con atención, las diferencias son nuestra unión. Si hay un problema, vamos a hablar, con una sonrisa se puede arreglar. Uno para todos, todos a uno, como nuestro cole no hay ninguno. Paso a paso, mano a mano, somos equipo, somos hermanos. En estos momentos comenzamos el programa especial con motivo del 8 de marzo. Mujeres que inspiran. Aquí, en la radio, Ignacio de Loyola. Programa realizado totalmente en directo. Dijo Coco Chanel, una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. Asimismo, Serena Williams afirmó, el éxito de cada mujer debería ser la inspiración para otra. Debemos apoyarnos unas a otras. Asegúrate de ser muy valiente, sé fuerte, sé extremadamente amable y, sobre todo, sé humilde. Dirige y presenta el programa Santo Salvador Mora Espinosa, tutor de sexto de nuestro colegio, el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Ignacio de Loyola de Calzada de Calatrava. Le dejo en buenas manos, les dejo con él. Pues muy buenos días a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a nuestra radio escolar. Bienvenidos a nuestros tertulianos y tertulianas de Sexto Opina. Y hoy en este programa tan especial, también a los alumnos y alumnas de quinto, que junto con su tutora, Isabel Villar Pacheco, que la tenemos aquí a... Buenos días a todos y a todas. Mesa, también a nuestro técnico de sonido, copresentador, comentarista y colaborador, Gregorio Laguna Caballero. Y como bien dice Gregorio, hoy abrimos nuestros micrófonos para celebrar una fecha muy importante. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día para reconocer la valentía, el talento y el esfuerzo de tantas mujeres que con su trabajo diario contribuyen a construir una sociedad más justa, más fuerte y más humana. A lo largo de la historia, muchas mujeres han tenido que superar obstáculos para estudiar, trabajar o cumplir sus sueños. Y gracias a su esfuerzo, hoy vivimos en un mundo con más oportunidades. Pero no hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos inspiradores. Hoy tenemos el privilegio de contar en nuestra biblioteca escolar con cuatro mujeres de Calzada de Calatrava. Cuatro historias diferentes que representan el esfuerzo y el compromiso de muchas mujeres en nuestra sociedad. Nos acompañan. Aquí tengo a mi derecha a Mercedes Valencia Sánchez Arévalo, que es dentista. También tenemos en nuestra mesa a Yolanda Peralta Ciudad, que es fisioterapeuta. A María Pilar Romeral Germán, que es esteticien, y a María Soledad García Ruiz, que es ama de casa. Cuatro mujeres de nuestro pueblo que representan realidades diferentes, pero que comparten algo muy importante: el esfuerzo diario, la responsabilidad y el deseo de cuidar y mejorar la vida de quienes la rodean. Porque muchas mujeres hoy en día compaginan su profesión con el cuidado de su familia y de su hogar. Y otras dedican su tiempo precisamente a ese trabajo tan importante, que es organizar, cuidar y sostener la vida dentro de casa. En todos los casos hablamos de esfuerzo, compromiso y dedicación. Pero hoy los alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria se han convertido en periodistas por un día. Y serán ellos quienes realicen esta entrevista para conocer mejor a cuatro referentes inspiradores de nuestro pueblo, Calzada de Calatrava. Así que ahora le cedemos los micrófonos a nuestros jóvenes periodistas y le damos paso. Va a comenzar la entrevista nuestro alumno de quinto, Fernando. Fernando, ¿puedes acercarte? Y empiezas tú. Hola, me llamo Fernando. Bueno, pues empecemos con nuestra entrevista. Queremos conoceros un poco mejor y descubrir la historia que hay detrás de vuestro trabajo y de vuestro día a día. Mercedes, vamos a empezar contigo. ¿Recuerdas cuando decidiste que querías ser dentista? Pues no lo decidí muy pronto, no tenía una vocación desde pequeña. Según fui estudiando en el instituto, pues a mí me gustaban las ciencias de la salud y tratar con las personas, la rama de las ciencias de la salud, y según llegó el momento de tener que decidir, pues decidí odontología porque me llamó la atención. Muchas gracias. ¿Hubo alguien que te inspirara para elegir esta profesión? Pues realmente no tenía nadie a mi alrededor que me inspirara. Mi padre me decía mucho, estudia enfermería, que las enfermeras tienen mucho trabajo. Pero a mí no me convencía, me gustaba más otro tipo de trabajo más manual. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues me gusta mucho tratar con las personas y me gusta mucho solucionar sus problemas de salud. Y por último, ¿y qué te sientes cuando alguien sale de tu consulta con una sonrisa? Pues siento mucha satisfacción, porque a todo el mundo nos gusta verlos a mayores y adultos sonreír, entonces que alguien vaya con una sonrisa porque le haya quitado el dolor o porque su sonrisa sea más bonita, pues es muy satisfactorio. Muchas gracias, mujeres. Muchas gracias a ti, Fernando. Muy bien. Fernando, tienes un gran futuro como periodista. Vamos a pasar ahora a nuestra segunda entrevistadora, que va a ser Carmen, de sexto. Hola. Yolanda, ahora te queremos preguntarte a ti, ¿qué fue lo que te llevó a elegir la fisioterapia? Pues bueno, hola, buenos días. Un poco como ha dicho Mercedes, mi vocación era muy rodeada del tema de la salud y dentro de la rama sanitaria, la fisioterapia es una profesión que te permite estar muy cerca del paciente. Muchas gracias. ¿Qué es lo más bonito de ayudar a las personas a recuperarse? Pues ver cómo poco a poco recuperan su autonomía, lograr los objetivos que ellos quieren y hacerles ver que en ellos está el 50% del éxito. ¿Hay algún momento de tu trabajo que recuerdes con especial emoción? Pues todavía era estudiante y en las prácticas del Hospital Nacional de Parapléjicos pues las recuerdo con mucha emoción, porque no eran unos pacientes muy comunes, la verdad. Y por ejemplo aquí a nivel de clínica, cuando ha llegado algún profesor mío a que lo trate, porque como que intercambiamos papeles. ¿Y por último, qué es lo que más te motiva para seguir trabajando cada día? Pues darme cuenta que todavía me queda mucho por aprender, mucho por formarme y mucho por conocer. Muchas gracias, Yolanda. A ti. Gracias. Muy bien, perfecto, Carmen. Seguimos conservando. Alumno de sexto. Bueno, viene para acá Servando, se va a colocar ya. Vamos a ver, Servando, la entrevista. Venga, vamos, Servando. Pilar, ahora nos gustaría conocer mejor tu trabajo. ¿Cómo descubriste tu vocación por el mundo de la estética? Hola a todos, la Servando. Pues yo realmente no tenía un plan, igual que pasa aquí cuando eres pequeño. Entonces yo iba y se puede decir que poco a poco pues vi buscando y me iba topando con cosas relacionadas con la estética. Siempre me ha gustado el cuerpo, el maquillaje, las artes, entonces pues por ahí, y tratar con personas, entonces por ahí. Pues fuimos focalizando hasta que conseguí ver que me podía servir como una profesión y un modo de vida. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? El contacto directo con las personas y ayudarles a sentirse mejor consigo mismas, a formar parte de días especiales para ellos, con ocasión de boda, un evento especial, estar ahí para que se sientan pues mejor en general. ¿Qué sientes cuando una persona sale de tu centro más feliz de lo que entró? Pues sí, al igual que ellas, pues dicha en general, porque es muy satisfactorio ver que has cumplido un objetivo y que te realizas y sigues realizándote en el camino que has elegido. ¿Y qué es lo más bonito de ayudar a las personas a sentirse bien consigo mismas? Pues eso, lo más bonito en general, pues de que sean contentas, que todas las personas somos únicas, especiales, y podemos ayudarlas en su día a día. Entonces es muy bonito. Muy bien, Servando. Genial. Vamos a dar paso también a nuestro entrevistador Pedro, un alumno de quinto. Hola. Soledad, ahora te queremos conocer a ti mejor. ¿Cómo es un día normal en tu casa? Hola, buenos días, Pedro. Pues muy sencillo, me levanto temprano y me arreglo y deprisa pues intento hacer todo lo más básico y fundamental. Llevo a mis niños al cole y me voy a trabajar. Trabajo actualmente limpiando, no todos los días, y después, pues cuando llego a casa, me dedico a seguir con las tareas que no he podido realizar durante la mañana, cenas, baños, y ya pues termino pues cuando ya todos están acostados, relajándome un poquito e intentando estudiar, que actualmente pues me estoy preparando unas oposiciones y en un futuro espero conseguir y realizar mi sueño, que sería terminar trabajando en una guardería o en maternidad en un hospital. ¿Cuántas tareas diferentes tienes que realizar cada día? Pues depende del día. Normalmente, pues como 4 tareas o 6 diferentes. ¿Qué es lo más bonito de cuidar y organizar tu hogar? Pues me siento muy satisfecha porque mi principal referente, mi madre, yo lo he visto de siempre, que es ella la que se ha encargado de realizar todas las tareas. Entonces, pues yo creo que también es mi lugar y me siento muy satisfecha. Y por último, ¿qué es lo que más valoras del tiempo que pasas con tu familia? Pues me encanta seguir teniendo esa unión, porque los hijos van creciendo y se van fuera a estudiar y eso, entonces cuando vienen un domingo, un sábado en casa, pues estar disfrutando de ellos, que te cuenten sus experiencias, que las compartan contigo, pues me gusta. Bueno, Sole, muchas gracias por esa ronda de preguntas. Gracias a ti. Muchas gracias, Pedro. Pues sí que es verdad que escuchando vuestras historias nos damos cuenta de algo muy importante, y es que el esfuerzo tiene muchas formas. Hay mujeres que trabajan cuidando la salud, hay mujeres que ayudan a otras personas a que se recuperen, otras ayudando a que se sientan mejor consigo mismas, y muchas de ellas además, cuando termina la jornada laboral, pues continúan trabajando en casa cuidando a su familia, que es lo que más o menos aquí supongo que también sucede, que cuando termináis vuestra jornada, pues luego hay que también cumplir con las tareas del hogar. Así es. Y porque, claro, muchas veces el trabajo no termina cuando acaba el horario. Y todo el esfuerzo, visible o invisible, merece ser reconocido y valorado. Ahora vamos a pasar vamos a meternos un poquito más de fondo en lo que significa el 8M y el Día Internacional de la Mujer. Y con nosotros tenemos a una alumna de quinto, ¿vale?, que se llama Carlota, y que le damos paso a ella, a ver qué nos tiene que decir. Hola, buenos días. Después de escuchar vuestras historias, ahora nos gustaría profundizar un poco más en algunos aspectos de vuestro trabajo y vuestra vida. Os dejo con mi compañera Alicia. Hola, soy Alicia y quiero hacer una pregunta. ¿Consideráis que vuestro trabajo podría ser realizado de la misma manera por un hombre que por una mujer? En mi caso sí. En el mío también. Sí. Igual. Yo también. En el mío también, pero yo creo que las mujeres somos más meticulosas. Sinceramente es un trabajo muy preciso, y de hecho en mi profesión la mayoría de los hombres hacen los trabajos, o sea, se dedican a las especialidades más toscas, más con más fuerza y menos meticulosas, y las mujeres a las más minuciosas. En lo mío es que pasa un poco al revés, que a lo mejor a nosotras se nos tacha de que tenemos poca fuerza. Y no es así, porque más vale maña que fuerza, y lo podemos demostrar. Eso es. Muy bien. Lo que depende también es que hay una persona enfocada más a mujer, pero que realmente está abierta, y más actualmente por el hombre, que está cogiendo también fuerza en estos campos. Igualmente, ya depende del tipo de cliente la que tengas, a lo mejor para ciertos servicios, sí que es verdad que se siente más confianza si es una mujer con mujeres, que si pues al contrario. Pero igualmente lo pueden desempeñar. A continuación, os dejo con mi compañero Pedro. Pablo. Empiezan. Hola, por chicas, Pedro los dos. Pablo es esto. Cuando surge algún imprevisto, por ejemplo, una enfermedad de los hijos o el cuidado de una persona mayor, ¿cómo organizáis vuestro trabajo para poder atender estas situaciones? En mi caso, cancelo yo mi agenda directamente, porque también a nivel familiar es más fácil, pero claro, lo que cancelo en esa hora sé que lo tengo que recuperar en otro momento. Pero sí, por organización familiar lo hacemos así. Y yo en mi caso igual. Si surge un imprevisto, cambias. De las pocas cosas buenas que tiene ser autónomo, sí, es que disponemos de nuestras horas y las cambiamos cuando es necesario, bien por vuestro cuidado de los hijos o por situaciones familiares que se presenten. Yo en mi caso también. Para mí la familia es lo primero, y cualquier cosa y ante una enfermedad, pues lo primero es eso, lo demás puede esperar. Bueno, dejo con mi compañero Brian. Se aproxima Brian ya aquí a la mesa preparado para hacer las preguntas. Venga, Brian. Hola, buenos días. En esos casos, ¿cómo repartís esas responsabilidades en casa? Pues yo en mi caso, por la situación, o sea, por el trabajo de mi marido, pues es más fácil reorganizarme yo que se reorganice él. Entonces al final pues llevo yo más carga de organización que él. En mi caso la verdad es que nos las repartimos bastante 50-50. Sí que es verdad que a lo mejor el día que uno está más afuera pues le toca más dentro y al revés. Pero sí, nos repartimos bastante a partes iguales. En mi caso pasa más como Mercedes, realmente. La libertad de tener agenda propia implica que te puedes gestionar los horarios, y para mí es muchísimo más fácil. Por lo tanto, la carga principal en mí no quita que el poco tiempo que dispone estar en casa, pues mi pareja, evidentemente, se haga responsable de ciertas cosas, pero a menor medida. La carga mental puede tirar por el sector femenino. Así es. Eso, sí, que eso es lo que quería comentar, que cuando la pareja, tanto el hombre como la mujer, están trabajando, normalmente quien cede un poco más las responsabilidades en el trabajo viene siendo la mujer, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo totalmente. Sí, sí, o sea, totalmente. Cierto es que también yo tengo más facilidad de hacerlo, pero aún así creo que si fuera al revés lo haría también más. Sí, sí. Porque creo que va algo innato. Sí, el vínculo ese es como que no te deja en nosotras como mujer. Nosotros que llevamos viendo durante generaciones. Sí. Entonces es muy difícil. Culturalmente está muy arraigado también. Que culturalmente está muy arraigado también. Lo hemos visto siempre. La raíz, como lo vemos en Sole. 100%, entonces. Sí, esto viene también un poco porque siempre el hombre. Hace mucho tiempo siempre era el que estaba trabajando y la mujer era la que estaba en casa y era la que pues se ocupaba un poco de todo, ¿no? Quizá que venga de ahí a lo mejor el tema este de que la mujer ceda un poco más en ese sentido. Yo Yo en mi caso llevo la carga total porque mi marido trabaja en el campo. Al final los animales comen todos los días, no tiene festivo. Bueno, entonces pues llevo la carga completa porque él se va a las 6:30 claro. Y viene a las 11 de la noche o las 10 de la noche. En un verano, en un invierno un poco antes, pues cuando anochece, entonces pues yo sé que si trabajo luego me tengo que apretar más y sacarlo como sea. ¿Asumís vosotras o se comparten con vuestra pareja o familia? Pues más o menos lo que estábamos hablando ahora, que compartimos lo que podemos, lo que están en casa. Y, o sea, si en casa yo, mi marido colabora cuando, bueno, ahora por accidentalmente está además y como no puede, o sea, colabora lo que puede. Pero luego, pues es verdad que la logística es muy diferente en unos trabajos que en otros. Uh-huh. Yo respecto a las casas hay que tener en cuenta que no estamos igual. Se podría dividir muy equitativamente si tuviésemos el mismo horario y las mismas funciones. Claro. Pero yo creo que es importante recalcar que también nos complementamos. Claro. Y eso a nivel de lo que busca cada familia, complementarse en la medida que se sienta a gusto y cómodo en su hogar cada uno. Muy bien, Pilar. Sí, yo respecto a lo que decías antes, Santos, sí. Que veníamos de casa, yo en mi caso vengo de una casa en la que el horario era exactamente el mismo en uno que en otro, por lo tanto, pues se han repartido las tareas siempre más o menos igual. Siempre es verdad que hay unas tareas como más destinadas por cultura a la mujer, pero mi padre, por ejemplo, le dice a mi madre, el día que yo me muera no vas a saber ni ir al banco, porque cada uno ha tenido repartidas sus tareas, pero eran trabajos con el mismo horario exacto. Entonces, sí. Es mucho, como pasa a vosotros, es mucho más fácil, pero yo en condiciones normales del trabajo de mi marido, pues si una noche no viene a dormir, pues evidentemente la cena, baños y tal, pues me tocan a mí. Y no hay, o sea, por mucho que tal, es diferente porque mi trabajo está muy muy organizado con agendas, como dice Pilar, y el suyo, ¿no? Entonces... Sí, depende un poco ya de la organización y de los trabajos de cada uno, exactamente. Circunstancias también. Pero también es cierto que en muchas ocasiones, cuando ambas partes trabajan fuera de casa y esa tarea laboral finaliza, quien mayoritariamente continúa con las tareas del hogar o en una mayor proporción es el papel de la mujer. En muchas ocasiones no se puede generalizar, evidentemente, pero... Sí, hay que decir que se ha equiparado estos últimos años el reparto de tareas del hogar en cuanto al hombre y a la mujer, pero sí que es verdad que el peso sigue recayendo un poquito más en la mujer. Es que además luego está el peso físico y el peso mental, que es muy diferente. Sí. Que si hablamos de cargas, o sea, para mí es mucho... Pesa mucho más la carga mental que la carga física. O sea, porque al final tú estás pendiente de muchas cosas en el día a día que... En mi caso, pues mi marido, por muy eso que pendiente que esté o colabore, tú tienes una carga mental que no... Sí, estás trabajando y estás pensando, tengo que llevarlo a tal sitio, la vacuna del día tal... Y eso yo creo que nos pasa más a la... El examen de tal, el examen de cual, hay que esto... Es cierto. Y momentos de descanso que no son de descanso porque nuestro cerebro continúa activo. Sí, totalmente. Y cuesta a veces apagarlo. Eso es cierto. Pues seguimos con nuestros entrevistadores y le toca el turno a Samuel, un alumno de quinto. ¿Qué significa para vosotras el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer? Pues rememorar a todas esas mujeres que han luchado para que lleguemos a lo que tenemos hoy, que es mucho, y seguir luchando por una igualdad real, que en muchas cosas no existe. Sin olvidarnos, porque realmente hay que reconocer ese trabajo, no sé, los 365 días del año, no solamente ese día. Exactamente. Y para mí marca un día que el seguimiento de una lucha, o sea, que creo que queda muchísimo trabajo por hacer y al final sí, recuerda el pasado, pero yo creo que para mí mira mucho más al futuro de las nuevas generaciones y de lo que tienen y tenemos que seguir luchando para conseguir lo más cercano a la igualdad que exista. Así es, un recordatorio constante, un día marcado, simplemente para continuar en esa línea hacia todos, ¿no? Creo yo. Igual que ustedes. Muy bien. Se acerca ahora nuestra compañera Leire. Buenos días. ¿Es importante hablar de este día y de estos temas en la escuela? Pues súper importante, súper importante, porque al final cada casa, como escuchamos, es un mundo, y entonces al final vosotras, sobre todo vosotras y como mujeres, y los niños, por la parte que les toca, tenéis que saber la lucha que llevamos todas y la lucha que tenéis que seguir haciendo. Pues dejo con mi compañero Daniel. Bueno, antes de que intervenga Daniel, damos paso también a la tutora de quinto, que nos quiere comentar también nos quiere dar su opinión al respecto. Bueno, pues a mí me gustaría hablaros como maestra, pero también como madre y como mujer que soy, de la cual me siento muy orgullosa, que considero que celebrar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en los centros educativos es muy importante y a su vez es muy necesario. En las escuelas, los maestros y las maestras no solamente transmitimos conocimientos académicos, sino que también fomentamos valores que contribuyen a construir una sociedad más justa e igualitaria. Y yo, pues personalmente, me gustaría comentar con vosotros que a lo largo de mi experiencia profesional he podido comprobar que en algunas ocasiones, desarrollando este tipo de intervenciones y actividades con el alumnado, pues en ocasiones es la primera vez en la que algunos y algunas de nuestros alumnos tienen la oportunidad de reflexionar y de darse cuenta sobre la importancia de eliminar los estereotipos de género y de visibilizar las desigualdades que aún existen entre hombres y mujeres. Es decir, que hasta que no se han puesto en funcionamiento esos talleres, esas dinámicas, esas charlas, hay cosas, aspectos que ellos ni han caído, porque las tienen totalmente normalizadas. Entonces, pues es curioso cómo reaccionan cuando de repente se abre esa ventana y son conscientes, como comentaba antes, de la necesidad de ir acabando poco a poco con los estereotipos de género y hacer cada vez más visual las desigualdades que aún existen entre hombres y mujeres. Y muchas veces es que esto lo encuentran en entornos muy cercanos, que son sus propias casas. Entonces, pues creo que es muy importante romper muchas veces pues esos ideales. Y es que, perdona que te corte, es que en los centros educativos se realizan talleres, se realizan actividades, ¿no?, para trabajar esa igualdad, pero sí que es verdad que, como en la educación, toda base tiene que venir de casa, ¿no? Entonces, esa educación de igualdad ya tiene que venir con una base de casa, porque aparte de que hagamos nosotros aquí talleres o actividades con ellos, lo tienen que ver también en sus propias casas, el trato y el reparto de tareas, como hemos estado hablando anteriormente. Yo considero, Santos, que la mejor manera de aprender es cuando tú ves. Si tú estás viendo ese reparto de tareas, si tú realmente ves en casa y en tu entorno una normalidad, que no esté marcado por ningún tipo de estereotipo, lo normalizas. Entonces todo eso ayuda. Claro. Y aquí lo refuerzas. Y aquí se refuerza. Exactamente. Exactamente. Y yo también me gustaría comentar, si me lo permitís, referente un poco a retomando la pregunta que nos hacía Samuel del 8 de marzo, pues como ha dicho Yolanda, yo creo que es importante celebrar este día en los centros educativos porque nos permite brindar la oportunidad de visibilizar el papel de muchas mujeres que a lo largo de toda nuestra historia han contribuido al progreso de la sociedad en ámbitos importantísimos como son la ciencia, la cultura, el deporte o la política. Y bueno, creo que es el momento, a través de la realización de este tipo de actividades, de otorgarles ese reconocimiento que durante muchísimo tiempo se les negó y que sin duda alguna merecen. Porque simplemente el hecho de que estemos en esta escuela, tengamos un derecho a una educación, a exponer nuestra opinión, a poder votar, a poder tener nuestra autonomía, tener nuestro trabajo, nuestro propio número de cuenta, etcétera, etcétera, es gracias a una ardua tarea que han hecho nuestros antepasados del sector femenino. Uh-huh. Muy bien, Isabel. Tenemos aquí a nuestro alumno de quinto, Dani, que va a seguir con la entrevista. Hola, buenos días. Mi nombre es Dani, como ya ha dicho Santos, y yo os quería hacer una pregunta. Si alguien nos hubiera dicho cuando erais pequeñas que os ibais a dedicar de mayores, ¿os habría sorprendido? A mí no. No, porque la rama de la salud siempre me ha llamado. O sea, no tenía claro que iba a ser fisio, pero sí, me veía un poco en un entorno sanitario. Yo igual que Yolanda, sí. Me veía claramente en la sanidad. No tenía claro si en la odontología o en qué, pero en la ciencia de la salud seguro. Yo tenía que definir la época de pequeña. Bueno, de pequeña, pequeña, como que tengo cualquier cosa. Claro. Porque realmente... yo creo que no te ves en ningún panorama fijo en ningún sitio. Puedes estar perfectamente, sí. Si te gustan los animales, todo el mundo se ve veterinario. Sí, claro. Yo me he visto de veterinaria, pero luego realmente no. Así que depende, pero sé que ir paso a paso y viendo y no cerrarmente, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar y lo que te va a gustar. Así que, pues es lo mismo si me hubiese sorprendido. Bueno, muchas gracias. Os dejo con mi compañero Roberto. Gracias a ti, Daniel. Gracias, Daniel. Hola, Roberto. Hola, chicas. Me gustaría haceros una pregunta. ¿Ha habido alguna mujer en vuestra vida que os haya inspirado especialmente? Pues, a ver, mi madre para mí ha sido inspiración, porque ha sido una luchadora, estudió en su día... Se fue muy lejos de su casa para empezar a trabajar, llegó a Calzada, a un sitio nuevo y luego ha estado trabajando y ha salido adelante con 4 hijos, entonces para mí es mi inspiración. Yo creo que todas un poco igual, nuestras madres principalmente y para mí también mis hermanas, que yo siempre digo que he tenido con mis hermanas 3 madres, mi madre y mis 2 hermanas, madres, hermanas. Sí, yo creo que pasa lo mismo en general. A nivel madre, por supuesto, porque más cuando eres madre, mi madre se ha trabajado de fuera, se ha movido un montón, y abuela también. Sí, yo mi madre, porque es un apoyo fundamental para todo. Y me gustaría nombrar a una mujer luchadora, también Loren, antigua concejala del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, actual maestra del centro de adultos, creo, de Calzada de Calatrava, y la cual, cuando yo cada vez que salía a trabajar al ayuntamiento, cuando me mandaban a la guardería, a limpiar la guardería, yo le decía, es que me gustaría estar aquí no limpiando, sino tratando con ellos. Y gracias a ella conseguí luchar y de un graduado acceder a un grado medio y al grado superior con el que he conseguido hacer las prácticas y un contrato de 3 días, pero espero que no sea el último. Muy bien. Seguro que no va a ser el único. Seguro que no. Porque ya has luchado un montón. Sí. Muchas gracias, chicas. Os dejo con mi compañero Hugo. Bueno, pues acerca Hugo ya aquí a la mesa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer la pregunta de ¿cómo os organizáis para tener tiempo libre en vuestro día a día? Uy. Menudo Tetris. Pues nada. La pregunta es si realmente ese tiempo libre es libre. Porque no hay tiempo libre. A ver, algo habrá, pero... es complicado, yo creo que ahora mismo también... En la etapa que estamos, claro, sí, es complicado. Niños pequeños, nosotros estamos 2 con niños más pequeños que otras 2, realmente. Entonces yo ahí, ahora estoy consiguiendo un poquito más de tiempo libre, a lo mejor por la noche, que empiece a dormir y digo, pues voy a leer. Que es lo que sí, a mí bueno, es verdad, mi tiempo libre es por la noche. Bueno, pero cada etapa sí. tiene su poco tiempo libre. O sea, quiero decir, cuando ser pequeños es una dependencia más física... y ahora que van siendo más mayores, pues necesitas a veces, pregúntame que tengo examen, entonces es el tiempo libre no existe. Es muy complicado. Al final consiste en eso, mucha organización, de decir, bueno, pues hoy termino un poquito antes porque voy a hacer esto, dedicármelo a mí misma, o esta tarde me la dejo libre porque me voy a ir yo sola de compras o a tomar un café con mis amigas, pero consiste en mucha organización. Porque sí, al final hay gente que depende de ti, que sois vosotros. Así es. Que aunque sean grandes, Pilar, siento decirte, esto no va mejorando mucho. Siempre te necesitan, si no de una manera, de otra. Y van llegando otra serie de problemas que no son el llorar o no puedo dormir o no quiero cenar, son otros problemas que te dan más dolores de cabeza. No lo pongo en duda para nada. Así que disfruta de lo de ahora. Realmente sí, pero creo que a lo mejor también lo que te hace es, a lo mejor tu experiencia de los años que llevas ya siendo madre, y trabajadora, lo que estés, que digas, no, venga, pues ya voy a intentar buscarme un tiempo libre de verdad. Sí, y a lo mejor ahí ya tú sola te vas quitando alguna trabita que somos, nos ponemos nosotras, que no nadie más, o cada uno individualmente. Y te, pues en vez de dedicarle a este más tiempo, a esto en concreto, ya sea pues a una plancha o un tal, dice, no, es que necesito yo mi tiempo y me voy a coger mi tiempo. Es necesario. Y cuando son muy pequeños, aunque quieras hacerlo, a lo mejor no puedes. Sí. Y tu mente no te deja hacerlo. Uh-huh. Es lo que yo creo. Sí. Y entonces yo digo, esa perrita, a mí sí me está empezando a lo mejor en unos aspectos a levantar. ¿Realmente conseguís tener ese tiempo para vosotras? A ver, un poquito se va sacando, o sea, se intenta sacar, yo creo, para nosotras, para estar con nuestra pareja, para disfrutar también con vosotros, porque hay veces que estamos tan ocupadísimas en trabajar tareas de casa, rutinas de niños, que al final el tiempo que estábamos con la familia, estás siempre haciendo cosas, no disfrutándolo. Entonces hay veces que el tiempo es también para eso, para disfrutar sin hacer nada concreto. Os dejo con mi compañero Javier. Vamos, Javier. Venga, vamos, señorito. Hola, soy Javier. Buenas, Javier. En vuestra casa actualmente, ¿cómo repartís las tareas del hogar? Pues en mi caso es que es a partes iguales, la verdad. Yo es que no puedo decir otra cosa, y no es 50-50, ¿eh? Pues si un día yo he podido aportar X y he estado más trabajando fuera y mi pareja ha estado en casa más, pues se ha tenido que ocupar él más, y otro día al revés, pero siempre intentamos repartirlo lo mejor posible. Yo en mi caso, aunque ahora tengo marido cojo, pues limita, pero me beneficia, o sea, tengo beneficio en otras cosas, que sé, pues que está con los niños, o está pendiente de ellos, o está pendiente de actividades, que cuando no está, pues evidentemente no puede hacer, aunque no pueda subir las escaleras a atender una lavadora, pero colabora en otros aspectos, que si está trabajando fuera no está, entonces... No hay mal que por bien no venga. Yo algún domingo es cuando tengo un poquito más de... y me cocina. Viene, le gusta la cocina y cocina. Muy bien. Yo creo que depende también, bueno, de la parte de que si no está, no puede repartir llega en ese periodo, pues nos dividimos. O sea, y si que afronta, pues cosas, porque al final vivimos todos. Claro. Es padre de sus hijos que necesitan ciertas cosas, y en casa comemos todos, manchamos todos, vestimos todos, ensuciamos todos, entonces pues al final pues eso se tiene que dividir un poco. Bueno, muchas gracias por vuestras respuestas y os dejo con nuestro compañero Rodrigo. Vale, a ti, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Bueno, yo soy Rodrigo, como me ha presentado mi compañero Javier, y os vengo a hacer una pequeña preguntita, que es, ¿alguna vez habéis tenido que renunciar a algo relacionado con vuestro trabajo por vuestra familia o al contrario? Pues yo creo sí. Yo sobre todo en la formación, que estos últimos años pues la gente del mundo de la salud siempre nos tenemos que estar formando, y pues hago mucha formación online, alguna presencial, pero a mí me gusta ir presencial, que es donde realmente aprendes, ves, y pues ahora estoy haciendo 80% online, 20% presencial, y pero bueno, ya llegará el día que pueda volver a hacerlo, que es el de los niños pequeños. Claro. Pero vamos, que yo me he ido de curso con sacaleches. Sí, y, entre, sí, sí, y te has escapado a sí, pero eso. No lo disfrutas igual que no es igual está pues no eso pues es, imagínate estando de curso y tener que ir a sacarte pues al final yo creo que es complicado en general, porque yo creo que va unida a maternidad, no a trabajar en general, sino a la maternidad, claro, a la culpabilidad de dejar, porque siempre estás dejando algo. Si estás en el trabajo, estás como dejando la sensación de, sí, de estar con tu familia. Y si estás con tu familia, pues estás, en nuestro caso encima, que somos autónomas, la sensación de pérdida a nivel laboral. Sí, es muy importante. Esa sensación, que quieres estar con ellos. Como que estás a medio gas. Estás a medio gas. Y siempre estás con tu cabeza en una parte, que es como que, ¿cómo la haría mejor? A lo mejor. Aunque también hay el momento de me quiero ir a trabajar y sí, soy pues, tranquila, trabajando, me canso menos trabajando, dedicándome a etcétera, sí, sí, y desconectando, correcto, de sí, centrada pues en tu trabajo y en lo que te gusta. Y es que dominas tú, claro, al final tus tiempos, tu clientela final es adulta y lo disfrutas. Y lo disfrutas porque nos gusta, es muy importante, chicos, hacer algo que os guste, sí, porque paséis más tiempo en el trabajo que en casa. Entonces, sea lo que sea, pensar que sí. Cuando totalmente. Se trabaja, te organizas mucho mejor. Ya, pero que imagínate levantarte sin que te guste tu trabajo. Wow. Sí, es muy sí, malo. Malísimo. Sí, sí. Hay que luchar por lo que uno quiere y por lo que uno le gusta. Es sí, muy bonito ir a trabajar y no mirarte el reloj. Sí, muy bien. Saber cuándo entras y no saber cuándo sales. Totalmente de acuerdo, porque además cuando vienes a trabajar, que te gusta tu trabajo, es que no parece que sea un trabajo. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, supone un esfuerzo. A ver, todos no los días no vas a ser color de rosa, pero, no, pero gustándote, sí, pues se lleva. Si te gusta, sí, se lleva muy bien. Sí, se lleva muy bien. Ya la actitud con la que vas a trabajar, sí, es verdad. Y luego pues que tenemos también la suerte de los que estamos aquí de trabajar con personas y nosotros con niños, y eso es maravilloso. Es muy bonito. Sí. Bueno, pues muchas gracias por vuestras respuestas y os dejo con mi compañera de quinto. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias. Hola, buenos días. ¿Qué consejo daríais a estas chicas y chicos que hoy nos escuchan para que en el futuro puedan organizar bien su trabajo, su vida personal y el cuidado de su familia? Vamos por delante. Luchen por lo pero que hay quieren. Que para conseguir las cosas hay que trabajar mucho. Nada de las que las cinco que estamos aquí no te van a regalar en el caso nada. De nosotras como mujeres nos han regalado nada. Hemos trabajado muchísimo, hemos estudiado muchísimo y seguimos haciéndolo. O sea, que aunque nos veáis súper jóvenes todavía y estupendas, que lo sois, que lo sois. Seguimos, como ha dicho Yolanda antes, haciendo cursos, formándonos, trabajando, aprendiendo muchísimo todos los días, porque eso supone. Entonces, no penséis que todo que se regalan las cosas, que para nada. Hay que trabajarlo y luchar por lo que uno quiere. Así es. Y estés en el camino y no rendirse, y si te caes pues te levantas. Eso es. Pues sí, porque muchas veces el camino no es fácil y hay que saber cómo sobrepasar esas piedrecitas, esos obstáculos, y como bien dice Sole, que me parece, vamos, totalmente de acuerdo contigo, hay que continuar esforzándose. No puede ser que no salga una cosa como esperamos y nos frustremos y abandonemos. Exactamente. Al final cada uno consigue lo que quiere. Con más o menos trabajo, hay gente que pero si de verdad lo quiere, la condición puesta, pero realmente si no hoy, mañana. Si yo lo puedo hacer, otra persona no puede hacer. Lo que pasa es que implica a lo mejor más facilidad, menos facilidad. Sí. Pero por eso hay que trabajar. Y hay que aprender. Si estáis ahora mismo, eso sí que ideal. Uh-huh. Hay que seguir, no perder la línea de que estáis con un pasito a pasito para vuestro futuro. Bueno, muchas gracias por vuestra respuesta y os dejo con mi compañera Julia. Vale, a ti. Gracias. Hola, buenos días. Me llamo Julia, como ya me ha presentado mi compañera Alicia. Ahora vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas rápidas para conoceros un poco mejor. Podréis responder lo primero que os venga a la cabeza. ¿Playa o montaña? Playa, playa. Sin duda. Playa. Playa. Yo soy muy invernal, ¿eh? Yo montaña. Yo montaña. ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar. ¿Café o chocolate caliente? Café. Chocolate caliente. Dos al día. ¿Libro o película? Película. Yo libro. Yo estoy ahora a partes iguales. 50-50. Libro. ¿Verano o invierno? Veranito. ¿Invierno? Verano. Yo chimenea. Yo bendito verano. ¿Paseo por el campo o tarde en el sofá y manta? Paseo por el campo y depende, que también sofá y manta. Yo ahí difícil, ¿eh? No sé. Hombre, ahora en primavera. Todo es necesario. Paseo por el campo, que está a punto de llegar. Los espárragos. Los espárragos. Espárragos. ¿Música tranquila o música para bailar? Música para bailar. Depende del momento. Depende. Yo música para bailar. Pero bailar, mayoritariamente para bailar. ¿Cocinar o que cocinen para vosotras? Que cocinen. ¿Campo o ciudad? Campo. Pues yo ciudad, creo. ¿Desayuno dulce o salado? Salado. Primero dulce y después salado. Dulce y luego salado. Yo como ella, dulce y salado. Gracias por responder estas preguntas y os dejo con el compañero de Sergio, Juan. A ti, Julia. Gracias, Julia. Vamos, Juan. Hola, buenos días. Me llamo Juan. Como bien me ha presentado mi compañera Julia, y os vengo a hacer unas preguntas. Si vuestro trabajo fuera una película, ¿cómo se llamaría? La vida es bella. Me pega. También. Voy a hacer todo felicidad. Sí, tampoco. Yo la guardé. Todo felicidad. Todo bonito. Si pudierais tener un superpoder para vuestro trabajo, ¿cuál sería? Que no existieran los cables. No. A veces dar más paciencia a la gente. Dar paciencia a la gente. Sí. Es verdad. La gente siempre llega con. La palabra paciente lo dice, pero no solo paciente. Por eso. Pero la palabra paciente es que más implícito no lo puede llevar. Si tuvierais un día entero solo para vosotras, ¿qué haríais? Pues meterme en el spa. Igual. Que me vaya al spa. Yo lo que sirve es que me lo hagan a mí. Sí, igual. Un spa con comida, la mesa puesta, luego todo. Creo que no lo regalaban ahora. Cuidado, ¿os dais cuenta? Sí, después del programa, cuidado con las entradas al spa. Bueno, muchas gracias. Os dejo con mi compañera Elsa. Vale, Juan, a ti. Gracias, Juan. Hola. Y ahora llega una pregunta muy importante. ¿Qué consejo daríais a los niños y niñas que hoy nos escuchan y que en el futuro tendrán que elegir su propio camino? Pues lo que hemos dicho. Lo que hemos dicho antes. Que lo más importante es. Y que vayan a lo que más les guste, aunque lo vean difícil. Y que trabajéis mucho. Que trabajéis. Y que nada se regala. Aunque estamos en una sociedad que parece que el que triunfa es el que menos se esfuerza. Pero no debe ser así y hay que luchar por lo que queremos y esforzarse. Es una sociedad en la que a ellos les cuesta poco tener todo. Exactamente. Y ahora paso con mi compañera Carlota. Vamos, Carlota. Muchas gracias por compartir con nosotros vuestro tiempo, vuestra experiencia y vuestra historia. Os hemos aprendido que el esfuerzo, la dedicación y el cariño están presentes en muchos trabajos diferentes. Y también hemos descubierto que muy cerca de nosotros, en nuestro propio pueblo, hay mujeres que cada día hacen cosas extraordinarias. Pues vamos a ir dando el cierre a este programa tan especial, con estas historias tan maravillosas. Y es que hoy nuestra radio escolar ha querido rendir un pequeño homenaje a todas esas mujeres, a las que trabajan dentro y fuera de casa, a las que cuidan, enseñan, ayudan, crean y acompañan. A todas esas mujeres que cada día dan lo mejor de sí mismas, porque muchas veces su trabajo no aparece en los libros, pero sin ellas el mundo no funcionaría.